la oveja descarriada de la parábola que hemos leído, al ser encontrada, es puesta sobre los hombros de Jesús, cosa que no se dice que haga de las otras. Entonces, esa oveja tendrá que estar más agradecida, porque con ella ha tenido un comportamiento señalado, especialmente amoroso. Y por eso, de ser la oveja descarriada, debería pasar a ser la oveja más agradecida, y por lo tanto la que más siga al pastor más de cerca y con más cariño de verdad. Por otro lado, para una oveja fuera del pastor está la nada, está el campo abierto en el que sucumbirá, seguro, sin ninguna duda. Después, la siguiente parábola que pone es la de las monedas. Una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una. No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. La moneda tiene cada una un valor y cada una un metal, símbolo de que cada alma tiene un valor y tiene una aleación personal. Y tiene una efigie. En nuestro caso, cada vez debería ser más el rostro de Jesús marcado férreamente en nuestro corazón. Cada moneda tiene una efigie. Y es curioso que a veces decimos lo difícil que es valorar el alma de una persona. Para los hombres imposible, pero Dios, como el buen tasador de monedas, la mira y dice: tanto. Y cada una un valor. Por eso debemos tratar de aumentar nuestro valor. ¿Cómo? Pues está claro, haciendo que nuestra aleación sea mejor cada vez y que el rostro dibujado de Cristo sea cada vez más fiel, más perfecto. Y que incluso nuestro reverso esté solo lo que Dios quiera. En este caso sí que podemos decir la cara y la cruz de Cristo. Esto es posible para Dios. La moneda por sí sola no puede hacer nada, pero ya vemos que sí que se puede perder. Pues lo mismo que puede perderse, también puede dejar obrar al que imprime las monedas en sí misma, cada vez más. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. La alegría de Dios es inmensa, inmensa, cuando alguien, no digo ya ni siquiera pecador, tibio, se acerca más al amor de Dios. Pero en los grandes pecadores quizás la alegría es mayor, porque cuando uno piensa en personas, pues a veces famosas, que han hecho tanto mal, cuando vuelven a Dios dan mucha gloria. Es mucha la gente que se siente edificada. Puede haber 99 justos siempre haciendo el bien, pero cuando uno, muy pecador, pues se convierte, todo el mundo queda pues muy edificado, tremendamente edificado. ¿Qué pasaría si nuestro presidente del gobierno le pasara algo que nadie lo supiera y de pronto fuera a misa diaria, diera limosnas a los pobres continuamente, hablara de Dios de vez en cuando y se viera que era un cristiano que ha tenido una vivencia de Jesús grandísima y la quiere comunicar a los demás y la pone por obra? Pues es posible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas conversiones al año? Perfectamente podría ser la de él. Para Dios no hay nada imposible. ¿Y el bien que haría una cosa así? Pues Cuanto uno más está más alto, más visible, más bien hace el que se vuelva a Dios. Y cuanto peor era, más bien hace. Lo que pasa es que es una cosa que es difícil. La conversión, bueno, no es que sea difícil, es imposible. Solo la gracia de Dios puede encender ese fuego. Nosotros que estamos aquí todos los días escuchamos la palabra de Dios, los sacramentos, Jesús, y cuesta el cambio. Cuesta el cambio. No debería, pero el hecho es que cuesta. Pero Dios sí que puede encender nuestro corazón en una sola hora, en un solo cuarto de hora, en un momento. Nada más, que todos nosotros nos sintamos la oveja descarriada, la moneda perdida, y que nos imaginemos ahora alrededor del altar a todos sus ángeles, los de Dios, pues recibiéndonos alegres, jubilosos, cantando un cántico de alabanza, de gloria, de aleluya, porque queremos ir más cerca de nuestro pastor.